Esto se pone caliente. Mira, mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo. Y si se pone de palde porque quiere po, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Lento. Y si se froa la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo. Lento, pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. Lo siento, que las mujeres son las que saben. Y estos fueron ellas que me lo pidieron. Pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo. Y si se pone de palde porque quiere po, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Lento. Y si se froa la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Lento, pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. Oye, papi, está escuchando a DJ Chino, ¿ok?